24 si quieres un toro de huevos. O manda huevos espacio net al 56467 por una imagen de huevos. Cada semana 10 diferentes, coleccionalos a todos, carnal. Pulpe, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo. Pulpe. Bienvenidos al programa número no sé qué chingados llevamos del bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y me acompañan en esta ocasión dos personalidades de Toque de Queda. Me acompaña de este lado Lex, que muchos seguramente van a poner el grito en el cielo porque es de las personas no más odiadas, quiero recalcar, pero de las personas el más odiado. Y de otro lado tenemos a Jerry. Jerry, ¿cómo estás? Uno de los más queridos de Toque de Queda. No, claro, tío, aquí tenemos los contrastes. Por cierto, es si ustedes no saben quién es Jerry, su dirección es toquedequeda.net/Jerry, donde seguramente ustedes no entran. Okay, pero no importa. No, bueno, pero es el más querido y tú no. Entonces, no, pues, ¿cómo va a ser el más querido si nadie lo conoce? Pero las tres personas que entran lo quieren un chingo. Eso es todo. Sí, pero pues, dos son de su familia. No, dos son de mi familia y uno le va a las Chivas. No, qué horror. Pero bueno, hoy estamos aquí reunidos todos aquí en la cabina para hablar de la película que fue la más esperada de todo el verano en cuanto a superhéroes, que definitivamente es Spider-Man 3. Así es. Y en la cual pues muchos se habían quejado en el blog por decir, no, es que tú no habías comentado nada. Ahorita vamos a comentar qué pasa con Spider-Man 3. El primer punto es, fue la película que rompió los récords de pues, abridores de fin de semana, ¿no? ¿Con cuánto se fue? Con 148 millones de dólares. ¿No? Entonces, por ahí vemos que sí es una película de éxito, ¿no? Porque todo mundo quería irla a ver y se cumplió la expectativa en cuanto a que la gente dijo, pues yo sí la quiero ir a ver, y fue, ¿no? Aquí la pero ahora empiezan los problemas con por qué no estamos contentos con Spider-Man 3. Empecemos por puntos como bastante aislados. A ver, yo creo que la primera hora de la película está buena. Para mí no tiene un solo problema. La primera hora de la película, sí. ¿Tú qué dices? Tal vez no, ¿eh? Yo sí tengo un problema con el origen de Sandman. Uh-huh. Definitivamente, le faltaba nada más el letrero de fábrica de villanos marca Acme. Que de repente anda corriendo por las praderas y se cae un hoyo y resulta que está dentro de una fábrica de no sé qué diablos. ¿En tu colonia no hay una de esas? No, pues es que también, ¿no? En cualquier colonia donde hagan hay una de esas, ¿no? Claro. Una de esas. Pero entonces, toda esa primera hora, cuando sale Mary Jane cantando, ¿no? y sale Peter Parker como viéndola así, como moviendo la misma boquita así cuando él está cantando, dices, bueno, es el Peter Parker así como del de la época de Stan Lee, en el que es como muy tierno, es como un buen sobrino, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahí sí tengo otro problema con Mary Jane cantando. No porque salga cantando, ajá, sino porque siento que pudieron haberle escogido una voz que le fuera mejor. Sí. Porque le escogieron una voz que como de Ella Fitzgerald o algo así. La pregunta es si no será su voz, porque no, si dieron conozca más de Mayo, ajá, tenemos una entrevista con Kirsten Dunst. Por ahí el buen Wookie le hace una pregunta sobre si estaba cantando yo o no, y como que deja entrever que sí era su voz. Ah, pues mira. Así que no, nada más, no les dejaron una buena voz. Le dejaron es la voz que tiene que estar de la chingada. No, creo que es su voz, ¿eh? No, bueno, pero sabe. Bueno. Ahora vamos con otro punto que creo que sí es interesante de la primera parte de la película, que creo que todos vamos a coincidir con que es buena, que es la pelea entre el New Goblin y Peter Parker, pero Peter Parker sin traje. Creo que esa parte está como buena. Bueno, a mí me gustó. De efectos especiales. A mí me gustó. Está muy bien hecho. De hecho, es la que pasaron en el CES. ¿Te acuerdas que por ahí buscamos, ¿sí?, algo de que va a haber, ajá, una escena? Fue esa escena completa. Y cuando yo la vi, me quedé speechless. Porque está contra la última que vi del tren en Spider-Man 2. Que todavía el CG como que de repente se incomoda un poquito. En esta, el efecto del anillo en cámara lenta es muy bueno. Los golpes contra la pared son muy buenos. El movimiento de reflejo que hace hacia arriba es un clásico de Spider-Man. Entonces creo que esa escena en términos generales no tiene un solo problema. A mí me encantó que Peter no trajera traje, ¿eh? Exacto, sí, o sea, es que esa parte es muy buena. La parte es muy buena porque por fin ves a Peter haciendo las evoluciones. No ves al... Stunt. Sí, o al Stunt. Es el Stunt mamado, ¿no? El Stunt mamado. El Stunt mamadísimo. Ajá. Y además porque... Peter hace muchos de los movimientos clásicos del cómic, ¿no? Sí. Eso de, digo, como termina la pelea que pone la telarañita. Es un ratazo contra... Ajá. ¿No? Clásico del cómic de los años 60, pero claro. En fin. No, y la parte esta también como del Spidey Parade. Es también, yo creo que esa parte fue como muy para los fans, en la parte de que, bueno, esta banda de este como universal, la de a mí sí me gustó. Está bien. Entonces llega ahí en donde está Gwen Stacy, que ese es otro tema bastante espinoso, que llega y hace como sus evoluciones clásicas, que se para de cabeza, que esa es como clásica del Hombre Araña, y pues también ahí cuando se para como en la estructura metálica, y pues hace como la pose como agachadita de araña, que es como muy McFarlane, ¿no? Uh-huh. Creo que está bastante buena. Sí. Después empiezan los problemas. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Mira, ahorita que dijiste McFarlane, ahorita que dijiste McFarlane, yo comentaba algo con Jerry cuando regresé de verla. No me gustaron nada los créditos de entrada. Los créditos de entrada están horribles porque es... Aparte están largones. No, es Previously on Spider-Man, ¿no? Pero además tiene el problema de que venía de la 2. La 2 tenía unos créditos increíbles. Uh-huh. Pues están muy buenos. El estilo... Aquí podrían haber usado un estilo McFarlane. En los créditos. Y no, decidieron hacerlo con imágenes de las otras películas. Sí, como exacto, de, tal cual. Ay, oye, si nos olvidamos de los créditos, ¿qué hacemos? Sácate los retazos. Hombre, aparte la gente le va a gustar. La gente le va a gustar. Y ahorita que decías de Gwen Stacy, y cuando se cuelga de cabecita, pues el... por mucho ego y por mucha aceptación y por mucho lo que quieras, Peter no le hubiera dicho, pues plántame un beso. Aquí empiezan los problemas, ¿no? Uno, nunca le hubiera plantado el beso. Y pues además, el personaje de Gwen Stacy es como un... que nada más como lo metieron para que le diera el beso a Peter Parker. O sea, es toda su... La justificación. Eso es la justificación. Y sí, que se cayera de un edificio de 70 pisos, ¿no? Que bueno, que eso se pudo haber caído cualquiera. Y que ¿no? se viera buenísima, ¿no? Que más bueno, bien esa es la justificación real, ¿no? Que pero fíjate, pero aquí es como el contraste, sí, que Mary Jane sí se ve como... como señora, no, como chacha ya de como de fraccionamiento, ¿no? No, o sea, hay unas partes en las que te maneja como la faldita y la camisita adentro, que dices, hijo, y además ñoña imposible, ¿no? Bueno, pero es que yo supongo que querían darle una mayor edad, ¿no? Ya, probablemente, ya pero igual. 9 años, pero están de acuerdo que también ya se ve más flaconzona que las otras, ya como que de repente bueno, dices, sí, no, pero, es que, pero es que Kirsten Dunst siempre ha sido un palito. Pues sí, pero sí tiene como. Pero bueno, sí, pero en este caso yo sí prefiero a Gwen. Sí, tú. Yo creo que está justificado. O sea, no hay que dejar de lado la parte del dinero que está detrás de la película. Justamente para estas cosas, ¿no? Para cómo justificar lo injustificable, tenían que poner imanes, ¿no? De taquilla. Y esta mujer está buenísima. O sea, ya escuché una recomendación de no mames, nada más por ir a ver a esa vieja, voy a ir otra vez, güey. Entonces está bien, ese es el chiste. Pero bueno, ¿qué mejor imán que taquilla que ver a Tobey Maguire bailando? Yo no sé ustedes, pero esa parte es... Fíjate que yo... Híjole... Yo bueno, estoy a punto de levantarte el micro. Un amigo fue al cine, sí, y dijo, o sea, y vio a un güey que estaba como a un lado, ¿eh? Y vio a Tobey Maguire bailando y dijo, no mames, y se salió. Sí, sí, sí. Creo que ya han contado varias anécdotas de eso, ¿no? Mucha gente se ha salido precisamente en esa parte. Sí, no, pero bueno. Pero es que no es solo una pero bueno, vez. Yo creo que lo que pasa... O sea, es lo peor. El problema creo que es, en esa parte es el exceso de, ¿no? Sí, no. Porque son canales de justificación para una historia que no tenía ni orden, ni origen, ni destino. Porque la película no termina en nada. Y no parte de tampoco de un origen muy real, ¿no? Ok, ajá. Pero es demasiado. O sea, claro, si hubiera sido una toma, haciendo un homenaje a Fiebre de Sábado por la Noche. Está bien. Cagado, ¿no? De puta, qué malo, bailando como los 70s. Ok, ya. Pero ¿qué le pasa interesante? Es larguísima. Y luego la repiten y la terminan de recagar. Cuando baila... Con Peter Parker bailando tango, ¿no? Tango, no sé qué día. ¿Qué ritmo es ese entre tango sí, y no, jazz? No, no, no, sí baila tango. Y salta sobre el piano. Fíjate, pero aquí la parte interesante. Mira, espera, perdón, Sarita está. Está sufriendo, ¿no? Está, vamos a ver qué dice Sarita. Está, ¿no?, recordando y se está retorciendo. Estoy sufriendo de recordar. Sí. Es que son esas que te dan pena ajena. Y dices, no puede ser. Y además, está bailando, pero es emo. O sea, de además, como en Jared Leto, que baila. Sí. Entonces, es terrible. Yo de verdad sí estaba. Sí me quería salir del cine. O sea, dije, no aguanto. Sí, fíjate que esa escena, si tú la aguantas, ya puedes aguantar lo que sea, porque lo que viene también no hay que olvidarlo. Pulpe. Para los que no lo han visto, bueno, que ya les quemamos la película. Pero bueno, no importa, ¿eh? Peter Parker se pone malo y se pone con actitud porque viene un meteorito del espacio que, bueno, que fue la mejor justificación para que llegara el simbionte. ¿Cuándo pudo haber sido la justificación de que el hijo... ¿El hijo de Jameson? Ajá, de Jameson, pues en uno de sus viajes lunares, pues se trajera, pues, al simbionte, ¿no?, pegadito al traje o en una piedrita, ¿no? De hecho, el origen es en Secret Wars, ¿no? Ajá. Secret Wars. Imagínate, si se hubieran como aventado el Secret Wars, hubiera... No, no. Creo que seguiríamos viendo la película ahorita todavía. Pero si habrá quien le interesa... A mí ya me habían preguntado. Si habrá quien le interesa saber de dónde vino Venom en la serie original. No, en la... Que quiera buscar... Claro. Porque Venom es toda una institución. No. Y es como otra vez el punto, ¿no? O sea, el Hombre Araña, además, saca... Bueno, es más bien Peter Parker, saca toda esa rabia que tiene porque, pues, el Capitán Stacy, que, bueno, que su justificación es... Que usted... Oiga, acabamos de descubrir al verdadero asesino de su tío, ¿no? Y dices, a ver, pero ¿cómo demonios un desconocido de Queens... Que a nadie le importa un carajo. No, en Nueva York que debe haber, bueno, o sea, además, 50 asesinatos cada hora, ¿no? Y está en una cuadra, además, ¿no? Y los que no se investigan son los de Queens. Sí, sí, no, los que investigan son los de Queens. Queens y Harlem les valen mal. Ajá. Pero entonces le dice, no, es que ya tenemos aquí al asesino. Entonces Peter se empieza como a aprender, ¿no? Dicen, sí, no, sí, sí. Esto es una... No, y además tiene el problema con Harry. Con Harry, que además pierde la memoria y se convierte en el mejor amigo que puedas tener. Sí, sí. Yo quisiera tener... como amigo Harry Osborn y que me invite, oye, a su casa a desayunar y invitado. Al twist del Goblin. No. Desayunando con el Goblin. Espérame, no, es que hay dos cosas ahí. Primero, eso de cocinando con el Goblin. Ah, cocinando con el Goblin es un clásico. Es tanto de río. Sí, no, un clásico, pero... Sí, no, ya. Pero de la temporada, chef Oropesa. Sí. Oye, pero fíjate que tú me dijiste a mí algo súper cierto. Acerca del Goblin, cuando sí. Voltea el omelette. Lo sé. Por favor, cuéntanos. Lo que pasa es que entra Harry a la cabina de su padre y toma una parte de los superpoderes que le dan, entre, además de una fuerza sobrehumana, reflejos, ¿no? Claro, pues es el suero del Goblin. Te lo demuestran cuando Harry perdió la memoria. Llega a su casa y platica con Peter de los buenos tiempos, con una pelota de básquetbol en el pasillo. Qué mejor que recordar departamento de Nueva York de millones de dólares. Claro. Sí. Y entonces, de repente se les va uno de esos pases filtrados, como aquellos que mandaba el mágico. Estaban a punto de hacer, un alley-oop y se les fue. Y entonces, la pelota. Le pegan al jarrón Mink, que no puede faltar en la casa de un millonario. Claro. Y está a punto de romperse. De adentro. Y Harry lo detiene. Y dices, no. Y con la otra mano detiene la pelota. Y esa mano escena, la pelota, que a mí me recuerda mucho a la primera del Hombre Araña. Claro, cuando claro. Está agarrando toda la charola, ¿no? Con la y tú dices, okay. Extrañamente. Okay. Bueno, el comentario iba porque entonces este ser humano suprahumano. Un metahumano, Este Harry metahumano. Ajá. Es incapaz de voltear el omelette cuando están cocinando. Bueno, pues es lo mejor de pero voltea el omelette y... No, ¿sabes qué? Y parece ser que el suero del supersoldado no cuida la tetez. Sí, no, o sea, pero es el Goblin, no es el supersoldado. No, perdón, es que me fui por otro lado. Sí, el suero del Goblin, ajá, no cura la tetez. Capitán América. No, es que probablemente el suero del Goblin no funciona cuando estás con un sartén. O sea, no, pero la cara de así de... Amigo... Tiéndeme la mano, ya me sorprendí. Cuando se despide del hospital, no mames, ¿eh? Sí, bueno, cara de... Bueno, ese no solo Spider. Bueno, pero la mejor parte, y que seguramente estarán de acuerdo conmigo, yo creo que es... Bueno, no es la mejor parte, la peor parte. ¿Cómo se desperdicia el personaje de Venom? Ah, terrible, ¿eh? Aquí viene la parte de que de pronto ya tienes a Topher Grace. Bueno, tienes a Eddie Brock Jr., que yo el Jr. yo no entendí como... como por qué se lo ponían. A lo mejor va a tener una justificación para... Probablemente, ¿no? Entonces, oye, el papá. A mí me gustó un poco papá toda esta como rivalidad que traían entre Peter y él, porque sí, usted decía, pues está como bien llevado. Es como, ¿no?, un reflejo. Eran como un reflejo, sí, ¿no? El problema empieza... Bueno, ven el doctor Kurt Connors, pues él empieza como a estudiar al simbionte, ¿no? Fue el personaje el que le tocó tomar la responsabilidad. Fue el personaje que tomó la responsabilidad, sí, que claro, en el cómic era de Richard. No, pero digamos que aquí está. Pero bueno, también el simbionte se le pega a la motoneta, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, mira, ahí va Peter, a la motoneta. A la motoneta, sí. Entonces, hay una parte en que Spidey ya se está dando cuenta, pues que ya está como muy malo, pues hasta le pega a Mary Jane. Ah, y se escucha a todos en el cine. No, como siento, no, este ya está mal. Qué poca madre. No, y cuando se baja el copetito dices, no, ya, güey, aquí este no, ya se fue del lado oscuro, ya es malísimo. Porque solo la gente maligna se baja el copetito. Y no solo es malo, también tiene por eso gusto. Todos los que estamos aquí en la cabina, todos tenemos como el peinado pues para atrás. Para atrás, porque somos bien buenas personas. Dios nos libre de contraer el copete para adelante, ¿no? Pero aquí la parte más interesante es que de pronto pues él se da cuenta pues que sí, que el traje le está causando muchos problemas en su vida. Se va al campanario, que aquí la parte de por qué se va a un campanario, si nadie le había dicho que con descargas sónicas el simbionte se le iba. Sí. Una buena parte de justificarlo y que les hubiera llevado 10 segundos es Peter. Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Oye, acabo de descubrir que el simbionte es muy agresivo, pero además responde a descargas sónicas. Ajá. ¿Cuánto me llevé? Creo que 12 segundos. Eso lo hubiera dicho y se hubiera justificado perfectamente. Que cabía perfectamente en la llamada que hacen. Exactamente. Para decirle que es una entidad agresiva. Es una entidad agresiva. Que no se haya quedado con un pedacito guardado en el refri. Sí, porque digo, si es un científico, seguramente va a hacer pruebas. Le hubiera hecho pruebas. O tan sencillo como le subió a la música. Claro. Y... Exactamente. ¿No? Pero aquí de pronto, pues es Spidey, bueno, se va al campanario que estaba ahí por... Pues porque... Bah, qué demonio, ¿no? Entonces... Saludando. Ustedes, los Marvelitas más, los Marvelitas mayores, o sea, recordarán que cada vez que Spidey está cerca de una gárgola, la llama Bruce. Entonces, ajá, está saludando a Bruce, ¿no? Ajá, entonces le hubiera dicho, Bruce, ¿qué hago, no? Sí, ¿qué hago, Bruce? ¿Qué hago? Una burla a Batman. Pero bueno, aquí la parte es la que, pues, está en la campana y pues, se lo trata de quitar. Pues ya vemos que es una escena pues, en la que el simbionte, pues, no se deja. Porque además el simbionte ahora resulta que pues es tela, ¿no? Porque es un traje que además, se puede poner y quitar. Eso estuvo horrible, porque mira, si ya tienes todo el efecto armado de Venom, o sea, ya porque con Eddie Brock sí lo hicieron. Ajá. Bueno, aparte, perdón, quiero regresar un segundo. Mencionaste a Eddie Brock, y a Eddie Brock lo mencionan desde la 1. Sí. Y aquí resulta que lo acaban de contratar una semana antes. Claro, y ni siquiera está contratado. Ni siquiera está contratado, pues es un freelance. Sí, es un freelance que llegó una semana antes, pero ya lo mencionan en la 1. Es que a lo mejor el otro era Eddie Brock y este es Eddie Brock Jr. No, pues que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pasó un buen de tiempo, ¿no? Pero aquí la parte más interesante es justamente esa, que el simbionte es tela, cuando el simbionte no es tela, ¿no? Pues es un ente que convive con el Peter Parker. Eso es precisamente lo peligroso del simbionte. Ajá. Que no te lo, o sea, que ya forma parte de ti y ya no te lo puedes quitar. Entonces ya, pues las campanas ayudan, Peter se lo quita. ¿Y quién creen que está en la iglesia? No, ¿quién? ¿No es el Goblin? ¿Rino? ¿No? Oh, demonios. ¿Betty Page? ¿No? ¿Podría ser? ¿Betty Page Bambi? ¿Paris Hilton? Tampoco está ahí. Ah, ¿en Nueva York? No. Qué raro, ¿por sí, qué no, estaría no, ¿por qué no la está? Entonces, ya sé está... quién estaba. ¿Quién? Thalía, casándose. Casi. No, oye, hubiera sido increíble que te imaginas. La iglesia de San Patricio, mira todo entertainment afuera de la calle 5. Y de repente, Univisión, mi hermano. Univisión. Y dirían, está agotándose. Hubiera sido mejor simbionte. No, claro, de América. No, que era Thalía, imagínate. Bueno, ¿quién estaba aquí? Estaba Eddie Brock Jr. Sí, ahí estaba. ¿Cómo es posible? Entonces, el traje de a Peter, Eddie o de a Peter. Y dicen, pues vamos a odiarlo. Pues que no le damos juntos, entonces, pues ya le va cayendo el simbionte y pues ya no. Bueno, entonces ya vemos a un Venom que a mí sí me gustó en cuanto a los efectos, pero hay un pequeño detalle. Cuando se quita, que es un clásico de Venom, pues cuando se quita ya el simbionte y nada más se le ve como la carita, uh-huh. ¿Por qué demonios Eddie Brock aparece con colmillos? ¿no? No, no, y además, deja tú que aparezca. Cuando supuestamente, pues, si se le quita todo, pues ya es como deja tú y aparezca, como yo y como todos que estamos en la cabina. Que aparezca con colmillos. Hay dos cosas bien importantes. Una, al principio, cuando sale el primer efecto, cuando ya se volvió Venom, ajá, es como un Weevil. Tiene una cabezota. Ah, bueno, claro. Un cuerpecito. Eso se repite varias veces, pero entre esas escenas también hay un Venom mamadísimo, enorme, que que no corresponde. Que es el que se está colgando. Que tú de repente ves a uno súper fuerte, claro. Y, o sea, el efecto está bien. Estaría bien si fuera uniforme, ¿no? Si mantuvieran una sola imagen. Pero no, hicieron como 5 Venoms distintos. Y otra cosa que es como bien interesante que lo digamos con Jerry el otro día es uno de los clásicos de Venom es te vamos a matar, la Peter. De sí. Porque es el disfraz y es Eddie. Sí, o sea, son los dos. Precisamente porque Eddie ya vuelve, tiene todos los recuerdos Eddie, de... Eddie se vuelve Venom precisamente porque Eddie acepta la simbiosis. Ajá. O sea, esa es precisamente la característica de Eddie Brock, que él dice sí, o sea, sí me voy a fundir contigo y vamos a ser un solo ente. Pero para matar al hombre araña. Y para matar al hombre araña. Exactamente, ¿no? Es que ¿no? es el valor del personaje, definitivo. O sea, la parte de Dr. Jekyllesca es la base de la base de eso, Venom, ¿no? Entonces, que no esté, está en la lista de las cosas que hicieron que Venom desafortunadamente soque a pesar de los efectos, porque los efectos no, o sea... No, bueno, pero sí. No hay problema con los efectos. Pero hay otra parte que es cuando, pues ya pues secuestran a Mary Jane, entonces... Ah, y que Venom le dice al arenero... No, antes de eso. Ayúdanos. Ah, no. Ayúdame. Ayúdame, porque ayúdanos, no. Ayúdame a... Ven, vamos a golpear a ese que nos hace esa vida empezada. Sí, yo voy, yo. Bueno, vamos juntos. Vamos a... Yo quiero comentar algo que viene en el cine, que ya me llamó mucho la atención. Cuando pasó, la primera vez que lo vi fue en la función de medianoche. Sí, soy geek y todo lo que quieran, ok. Entonces estaba en el cine. A ver qué te pueden decir estos muchachos. Y porque todo el mundo dice, pero es que no, dice, no puedo hacerlo solo, algo así. O sea, da como un cue de la escena que sigue es voy a ver a Harry. Entonces desde ese cue, la gente empezó a murmurar y dice, no. Y le dice, tienes que ayudarme, no puedo hacerlo. Yo no puedo solo. Hubo gente que dijo, no mames. Ok, eso fue la primera vez. La segunda vez, estaba en el cine y los niños aplaudían. Y entonces, eso vino a ponerle peso a la idea de que en realidad hacía falta una unión superheroica para rescatar la película para los chavitos. Claro. Que en ese momento se convierte en un baluarte de la amistad. Claro. Aunque somos enemigos, pero si nos perdonamos, podemos luchar codo a codo. Sí, pero claro, la parte claro. Esta que está como Sandman, bueno, que es como el Sandman gigantesco, y que se agarran así como de como de dos puños contra Río. No, que se agarran y se dan la vuelta. Es que toda esa parte, digo, a mí me gustan también los cómics de DC y no me importa lo que digan Marveliers. A mí también. Pero a mí me gustan los cómics de DC. Me gusta Batman. Sí, deberían de ver el enorme Superman que tiene en su escritorio. Uy, no lo quemes. Por favor. Sí, ahorita lo crucifican. No, pero me gusta. Pero hay una parte de los cómics de DC que ustedes seguramente han visto y que está en las series de televisión de Batman, que es completamente campy y ridícula. Y yo creo que eso es precisamente esos 40 minutos o 30 minutos que pasan entre que Venom le va a pedir ayuda al arenero y Harry y Peter se unen, son completamente de serie de televisión, ¿no? Así de, ¡ay, se unieron el pingüino y el guasón! Y llegó el avispón verde y vamos a pelear contra ellos. O sea, está terrible. Pero había como frases terrible, como la de, ¡go, pal! ¡Vamos, amigo! ¡Tú pégales! ¡Oh, sí, Peter! Bueno, pero entonces, el resumen de la película, bueno, y cómo matan a Venom, está así con un cencerro de vaca, ¿no? ¡No! No, entonces eso también está... No, pero hay una parte ahí bastante importante que se nos olvidó mencionar y que creo que también se le olvidó a Raimi. ¿Qué pasó con Gwen Stacy? Así de repente, o sea, ya fajaron y adiós. No, pues es una... Una zorra, ¿no? A lo mejor se fue a otra ciudad por despecho y pues ¿sí? Sabemos sí, sí. De ella en Spider-Man 4. Y Spider-Man 4 ya va a ser una villana y va a ser la gata negra. ¿Cuál sería? Te apuesto que eso es lo que van a hacer. Conste que lo dijiste aquí primero y... Y voy a firmar los derechos. Pero bueno, les agradezco mucho porque ya tenemos aquí la presión de... No. Y además yo aquí siento la mirada flamígera del ultrafan. Sí. No, pero bueno, hay puntos que ya platicamos con el macho al respecto. Pero bueno, yo le agradezco mucho a Alex y a Jerry que, hombre, que me han acompañado en este podcast que no tenía y que no tuvo otro objetivo más que ilustrar a la gente de cómo desahogarnos un poquito y llorar, seguir llorando, ¿no? Sí, y pues a ver que no somos los únicos a los que no nos gustó. Bueno, y eso yo creo que es importante. Antes de despedirnos, yo sí quiero dejar en claro que Giovanni no tiene un Superman en su escritorio. O sea, mamón, güey. No, tengo un Batman. No. ¿Sabes qué tiene? Lo guarda en su corazón. ¿Sabes qué tiene? Tiene un Flash, güey. Eso está todo peor. Bueno, pues yo les agradezco y un linterna verde. Si ya han escuchado esto, bajen este podcast de iTunes. Y a luchar por la justicia, ¿no? Y a luchar por la justicia a todos, ¿no? Y creo que de queda.net. Perdón. Llegan al bullpen. Y pues, nos vemos en el siguiente podcast. Déjenme sus mentadas, por favor. Yo muchas sé gracias. Que lo van a hacer sí, sí. Los quiero, amiguitos. Hasta luego. El podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo.